Saludos de nuevo, camaradas tertulianos, y a todos nuestros radioyentes e internautas comarcales. Empecemos la ronda por tierras salinas y decir que el Torrevieja vuelve a ganar y a sentir la comodidad de la victoria. Esperemos no sea un espejismo y continúe la racha, señor Sala. En tierras hernandianas, tras el apeo de la Copa del Rey y la última derrota en Los Arcos, solo nos queda esperar esta jornada a ver qué sucede lejos de Orihuela. Deseamos sentir una victoria. Y en territorio sobal, dos victorias seguidas del Torrevieja. Nos ofrecen una muy buena expectativa de futuro. Señor María, ganar contra el CAI Aragón próximamente. Queridos camaradas, esta semana poco hay que reprochar. Solo desearos una muy buena jornada tertuliana y esperar a que algún día nos podamos juntar para cenar. Sin más preámbulo, comencemos, señor Cerón. Pues comenzamos, señor Egiciano, efectivamente. Alguna semana de estas nos juntaremos para cenar. Yo ceno todos los días, no sé tú. Pero por lo que yo sé, tienes una dieta muy estricta. Sí, sí, sí. Pues sí. Entonces eso no es cenar. ¿Cómo que no? No, mira, y buenas tardes ante todo. Buenas saludos tardes a la nieta de Emilio. Saludos pues, a mi mujer, Basia, y saludos a mi hijo, Adrián. Hala, bueno, ¿te has dejado alguien o no? Pues sí, a ti. Hola, señor Cerón. Hola, señor Egiciano. ¿Cómo estás? No sé qué decirte. No sé qué decirte. Porque estaba muy bien hasta que has empezado a hablar. Muchas gracias. Espero que le produzca a usted un gran dolor de barriga. No, ya me ha entrado ya. Vale. Menos mal que tengo por aquí los otros tertulianos que me van a ayudar. Tertulianos cuando quieren, porque algunos no hablan si no se les pregunta. Ya estamos tirando con bala. Como siempre. Como siempre. Luego que algún tertuliano que otro. Por cierto, si tengo un aludido, tertuliano que está a X kilómetros de Orihuela. Lo tengo ya aquí, ya lo puede usted saludar. Pues espérate que ahora lo saludaré. Porque decía que algún tertuliano que se sienta aludido por lo que has dicho antes deberá luego pedirte cuentas y responsabilidades. ¿Seguro? Seguro. Pues sí, yo está, sé, sí está. Más de alguno sé sí que se va dentro de un ratito. Ya, yo también lo sé. Porque soy adivino, no sé si lo recuerdas. Sí. Deme. Como también sé, porque soy adivino, que está Emilio Ortuño en Sevilla y que no está con nosotros en persona, pero sí a través. ¿Seguro? De ese aparato que se llama teléfono. Ah, pues sí, pregunta a ver. Y si no está ahora, lo estará. Pregunta, pregunta, por si acaso. Don Emilio Ortuño, buenas tardes. Buenas tardes, soy Pepe García. Adivino de no sé qué. Ya estamos. Oye, yo no he dicho que iba a adivinar tu nombre. He dicho que tú estabas en Sevilla. Oye, no, bueno, Emilio, recuerdos a tu nieta, ¿eh? Muchas gracias, ya he visto yo. Os agradezco muchísimo ese principio que habéis tenido, recordándose a la chiquita. Es que es una chiquita inocente que no tiene culpa de todas las cosas que estáis haciendo vosotros. Eso es porque su abuelo nos ha enseñado. No, sí, sí, sí. Abuelo nos ha enseñado. Porque más te he oído por ahí cuando nuestro amigo Tony ha empezado a hacer el comentario de la semana. Ella ha dicho que una semana que el Orihuela perdió no sé cuántos tal, que ha sido peor de la Copa del Rey. Pero ha sido peor, la verdad, con unos honores. ¿A qué has dicho, que, Emilio? ¿Ha sido a qué? ¿Eh? El Orihuela ha sido. Cuando digo a peor, quiere decir que ha sido esto, no lo que tú oyes. Vamos normalmente a ver, si me parece muy bien con unos honores y todo lo que tú quieras, pero al final, dentro de unos meses, de quien se va a acordar la gente es del que ganó el partido. No. Vente para acá y déjate Sevilla y hablemos aquí. No, yo, déjame, que yo siempre recordaré mi llegada a Tocha con un gorro azul y amarillo. Eso está muy bonito. Que lo primero que hicieron, lo primero que le hicieron cuando llegó Emilio a Tocha es preguntarle por mí. Dilo. Sí, digo, de que por qué me pregunta, dice, porque no sé, y me dijeron el del prendimiento. que es lo que sale ahora, vamos, normalmente. En fin, pero vamos, o sea, puedo decir que lo pasé estupendamente en el partido, que disfruté. Y que estuviste además, con Antic. Yo estuve con Antic. No sé yo por qué estaría allí. No me pasa por la cabeza que sea porque Aguirre la tenga regular. Me figuro que iría a ver el Orihuela a ver si se podía llevar algún elemento. Sí, claro. Sí, con lo cual estás temblando que nos quedamos sin alguno bueno. Sí. Yo pienso lo mismo. Sí, yo también. Yo me asusté cuando los vi por allí. Digo, aquí ya están pensando en reforzar el equipo y tal, ¿no? Vamos, de todas maneras creo que no lo ofrecieron algo al cambio del Kun Agüero, pero vamos, no pasa nada. Bueno, Emilio, antes de preguntarte qué haces en Sevilla y en qué iglesia estás, vamos a seguir saludando. No, yo te iba a decir a ti que te importa. Pero vamos, entre otras cosas se lo he dicho ya, Tony, he venido a cenar. Ah, eso está bien. Aquí cuando se organiza una cena y un amigo lo ha organizado, se cena, no como en otros sitios. Es que como yo estoy a dieta, pues es que soy muy os hago seguir la dieta también a vosotros. Yo no ceno, vosotros tampoco. Pedro, bueno. Pedro Pagán, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal? Bien por ahí, mira, por muy bien, Sevillita, ¿no? Me he venido a Sevilla, sí. Llevas una semana viajera, por lo que veo. Eso es lo que pasa, ¿eh? Luego ya me voy a aquella zona y ya nada más que me muevo de Torrevieja a Orihuela, de Orihuela a Torrevieja y de mi corazón a mis asuntos, como dijo el poeta. Antonio Sala, buenas tardes. Buenas tardes, para que veáis cómo soy, que aún sabiendo que estabais hablando de mí, hasta que no me han nombrado, no, yo no he intervenido. Nadie ha hablado de ti. No será porque no me han faltado ganas de saltarle al yugural a más de uno. Oye, los principios ante todo. Siempre estaban hablando de ti, lo digo en plan conciliador. Tú, claro, y tú lo sabes mejor que nadie, porque tú me comprendes, porque hoy estás distante. Y sí, cuando se está distante parece que es más fácil hablar mejor, de uno. O sea, fíjate, hoy que he oído el principio de la tertulia telefónica, que así nunca lo veía distante, no comprendo ya la audiencia que tenemos. Es que cuando se está distante parece que es más fácil, pero cuando se está al lado, llevo cuidado con lo que digo porque lo tengo al lado. Sí. ¿A qué no me comprendes? Pues ya casi te he comprendido. ¿A que no te comprende nada? Bueno, Antonio Sala sí quiere decir que sigue tan elegante como siempre, hasta que no se le ha presentado, no ha hablado. Eso hay que decir. Ah, es que estamos jugando a la adivinanza. No. Ya tenemos al adivino. Sí. Que vive en mam. Bueno, Antonio Marí, buenas tardes. ¿Está Antonio Marí está a distancia? Buenas tardes. Antonio, yo que tú. Hablo de Antonio Marí. Yo que tú. Le cogía del cuello a Tony Egiziano, que lo tienes cerca. Señor Cerón, usted dedíquese a sus papeles. Está protegido. Donde hay un cristal aquí rompible. Tiene un cristal blindado aquí. Y por eso se aprovecha. Sí. Qué poca vergüenza que nada más que sois tres ahí y que uno se meta con los otros dos. Eso no está bien. ¿Pero quién se ha metido con quién? Yo he nombrado a alguien. Hombre. Señor Melón, perdón, Cerón. No me hagas decir lo que rima con egiziano. Son poco y qué mal se llevan. Oye, cuidado que te está oyendo el egiziano pequeñito, ¿eh? ¿Estáis haciendo besos? Sí. Algo de mano, Emilio. Pues Cerón y egiziano tienen una rima de. A ver, de eso. Señor Hernández, díganosla, por favor. Señora Hernández, que porque había adivinado, como ha dicho Cerón, que estaba en Sevilla. Hombre, Ortuño también ya rima con puño, por ejemplo. También, sí. Y con gruño. Sí. Bueno, mira, vamos esto. Sí, a ti, Emilio. Que te iba a decir, lo venía por llegar a lo de la rima. Cuando en el viaje que hemos hecho a Sevilla hemos pasado por Osuna y viendo la colegiata, nos han dicho, ¿dónde soy? De Orihuela. Y la que estaba allí dijo, como dijo Cervantes, en Osuna y Orihuela todo cuela. Bueno. O sea que ya había aprendido algo. Pues sí. ¿Has visitado ya alguna iglesia? ¿Eh? ¿Me puedes traer un poquito de agua bendita? Sí. La que por litros. oye, que como me oigan aquí, los que organizan el viaje, me vuelvo en bicicleta. Emilio, dice que has ido a cenar. ¿Has comido jamón? ¿Monja? Pues no sé, porque aquí la vigilia es todos los viernes del año, no como allí. Ya. Bueno. Emilio. Dime. Que usted lo pase mal. No, te iba a preguntar la porra, pero no lo voy a hacer, porque como no has estado, no vas a tener la oportunidad de subir puntos. No, el porrero mayor soy yo, que llevo cero puntos. Eso. Así sigue llevando cero. Te quedas con las ganas, Emilio. Oye, ¿quieres que la haga? No. Si quieres, yo te digo lo del domingo, que es lo que va a pasar. No, porque lo igual a jugar afuera gana, o sea. Eso seguro, pero como no estás, llevas dos puntos. No te voy a dar claro. la oportunidad de que sumes más. Eres un chichero. Emilio Ortuño, que lo pasen muy bien por ahí. Y, pues muchas gracias. Y espero que me traigas algún recuerdo. ¡Agua bendita! Hombre, ¿cómo? Sí, exactamente. Exactamente. Si quieres que vea algún Cristo de prendimiento o algo de eso por aquí, también te lo puedo llevar. Un trono, Emilio. Tráeme lo que puedas. Sí, yo te traeré cosas, ya verás. Muy bien. Venga, un abrazo a todos y a todos nuestros oyentes. Igualmente. Y a los tuyos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues antes de nada, ya que hemos despedido a Emilio Ortuño por hoy, no hemos despedido por hoy, estará la semana que viene otra vez. Pues hay otro que se va a despedir ahora mismo. Por eso. Voy a darle paso porque se tiene que ir pronto, estamos hablando de Antonio Sala. Y tiene que irse ¿A qué era, Antonio? Pues a formar parte del jurado de la 38ª edición del premio Diego Ramírez Pastor. Casi nada. Todos los años formas parte de ese jurado, ¿no? Bueno, todos los años desde que se me invita como representante del Torrevieja Club de Fútbol, nombre del antiguo club, y ahora el actual Fútbol Club Torrevieja, y su afición. O sea, no como directivo, sino como afición. Tengo que decirlo a mucha honra, además, y con mucho orgullo, que voy representando a la afición, que fue quien se llevó el premio en el año 78, un año interesante también para la historia de España. ¿Qué edición es? ¿Trigésimo qué? Octava. 38 años, no estarás tú desde el primer año. Desde el año 71, fundado por Juan Mateo, por tanto hay que contar, este año es el 2008, aunque el 70 es una edición sin ánimo de continuidad, la continuidad vino después, pero en fin, oficialmente es la 38ª. Pero digo que no estarás tú de jurado desde la primera edición. No, yo estoy de jurado, pues hará cinco o seis ediciones. Claro, creo recordar. Si hace 38 años, tú serías un chiquito. No, y además no le habían dado el premio todavía. No, tampoco tan chiquito, ¿eh? Bueno, yo quiero ya, ponerlo... Ya había nacido. Bueno, pero... Otros ya eran mozalbetes, pero en fin, yo ya había nacido. Antonio Mari, ¿tú eras mozalbete o no? Todavía no. No, un chavalico. Un poco. Bueno, Antonio Sala, por aquello que tenés que ir pronto, ¿qué va a hacer el Torrevieja esta jornada, este fin de semana? Un Torrevieja que ya ocupa puesto de promoción de ascenso y que viaja al campo del Alicante B, nada más y nada menos, Torrevieja cuarto, 22 puntos contra Alicante B, tercero, 23. Pues lo que va a ser, no podemos prometer otra cosa salvo ilusión, lucha, porque la lista de bajas, lejos de acortarse, parece que todavía tiene alguna que otra dificultad que se sabrá el mismo domingo si ha aumentado o no. Y en cuanto al rival, pues que está dando la sorpresa, como todos los filiales es irregular, pero este está manteniendo una buena línea. Y todo lo contrario que su equipo mayor, que no se está adaptando a la nueva categoría, la segunda A. Este parecía que quería dar el salto todavía a la segunda B, pero ya veremos si no hay choque entre ellos y a ver qué pasa. De momento, la línea que lleva el filial alicantinista es de promoción y ya empieza, como se dice también en primera división, el Tourmalet. Se ha puesto de moda esa expresión para indicar los equipos que tienen que enfrentarse de tacada: Sevilla, Madrid, Villarreal y Barcelona. Pues al Torrevieja empieza otro Tourmalet de tercera división enfrentándose a Alicante, La Nucía y Catarroja. Uh-huh. Además, pues con la serie de bajas que ya venimos contando. Desde luego, las bajas muy inoportunas, porque en el momento en que la carretera se ha empinado, ahora es cuando vamos a tener menos efectivos. Por cierto, hablando de efectivos, voy a dar una primicia para que luego no diga Pedro. ¿Otra? Que eso es, para que luego no diga Pedro, que aquí no digo nada. A ver, espérate que... Cubriéndome. Que miremos las campanas a ver si están en condiciones. Se va a intentar tramitar la ficha de Dan, el jugador que militó en el Alone hace tres temporadas. Uh-huh. Vamos a ver si es posible que ya esté inscrito para este domingo, y si no, yo creo que para el siguiente sí lo estará. Oye, estáis tirando la casa por la ventana, ¿eh? Hombre, ¿qué te crees? Hasta dando primicias y todo. Madre mía. Bueno, pues que siga así. Vamos a hacer un pequeño descanso, una pequeña pausa, antes de que se vaya Antonio, porque a la vuelta vamos a hablar con el investigador deportivo, que ya nos está esperando, para que nos dé la noticia de esta semana. Oye, por cierto, que esta semana, hablando con el investigador deportivo, uh-huh, estamos esperando a que los tertulianos digan para poner una nueva encuesta. A ver qué encuesta vamos a poner. Bueno. Ni bueno ni malo. Luego lo decidimos. ¿Seguro? Segurísimo. Señor Cerón, no me voy a ir de aquí sin que haya una nueva encuesta. Pues me creo que vas a dormir el fin de semana aquí. Pues si quiere. Pues lo dicho, nos espera el investigador deportivo, haremos la porra y daremos la clasificación como está actualmente para el Porrero Mayor. 7:20 en directo, a ver qué nos depara el tiempo este fin de semana. Onda Cero Radio en La Vega Baja, 93.6 FM. Bueno, pues esa sintonía ya saben lo que significa. Esa sintonía significa que tenemos con nosotros al investigador deportivo. Buenas tardes, investigador. Buenas tardes, Jesús. Oye, por cierto, ¿qué ha hecho usted en la página web? Que cuando he vuelto a entrar ahora hace 10 minutos me decía peligro virus. No lo sé, porque aquí en la radio de Orihuela pasaba lo mismo, pero en el ordenador personal que tiene aquí Pedro Pagán, ¿qué es lo podemos que entrar? Usted. Efectivamente, sin ningún problema. Entonces ya pone no sé. Peligro, no virus. Peligro. Algo ha hecho que no funciona bien la página. No he hecho nada, de hecho entré esta tarde en mi casa y funcionaba. He entrado con el ordenador personal de Pedro Pagán y entra. Sí, pero hay algún problemilla que debemos resolver. No sabemos por dónde pasa ese problema, pero evidentemente en los ordenadores de la emisora de Onda Cero en Orihuela y en Onda Cero en Torrevieja no se puede entrar. ¿Por qué? Pues no me lo preguntéis, que no lo sé. Sí que se puede entrar en el portátil que tiene aquí Pedro Pagán. Efectivamente. www.investigadordeportivo.com. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues este fin de semana he estado en el campeonato que ya anuncié hace dos semanas y es el campeonato autonómico internacional, el primer campeonato que se celebra en la Comunidad Valenciana de cetrería, donde la gente, bueno, yo no sé lo que se esperaba, pero la verdad que fue muy divertido porque los cetreros cazaban con sus águilas, con sus azores, cazaban liebres y conejos, y la verdad que fue algo bastante divertido y bastante curioso, porque es un deporte, la caza, que lo tenemos muy, muy visto como algo un poco bueno para gente que tiene mucho tiempo libre, mucho dinero, y esto es algo más para amantes de los animales que para gente cazadora. De hecho, yo no sé si... ¿Te atreviste a volar algún halcón, tú? ¿Cómo? ¿Te atreviste a volar algún halcón? Pues fíjate, no me atreví a volar ningún halcón, pero precisamente los halcones son los únicos que no podían participar, bueno, los únicos, entre algunos de las aves que no podían participar, porque se trataba de un campeonato de aves de bajo vuelo, y estas aves solo podían ser águilas, azores y búhos. Búhos reales, que aparte son los más difíciles de domesticar. Pues no, nada. O sea que la verdad que yo no pude. Estuvieron el sábado allí y el domingo. ¿Dónde? En Pilar de la Horadada. Bueno, por la mañana estuvieron cazando con estas águilas para el campeonato, soltaron conejos sábado y soltaron liebres, cosa que no se suele hacer mucho porque las liebres son muy caras, y eso sí que se hizo el domingo para ya terminar el campeonato y cerrar así las mangas. El ganador fue Jordi García de Barcelona, con una águila Harry, 186 puntos. El segundo clasificado fue José Antonio García, con 180 puntos, también de Barcelona y con una águila Harry. Y el tercer clasificado y campeón de la Comunidad Valenciana fue Francisco Javier Jiménez Soto, con una azor hembra, 170 puntos, y bueno, que es de allí de Pilar de la Horadada, de la Peña El Temple, que son los que han organizado esto, y bueno, muy contento él. De hecho, he hablado esta tarde con él y me decía, hombre, he ganado, tal, no sé qué, dice, yo no pensaba presentarme y al final, mira... Y bueno, desde aquí yo le doy la enhorabuena y me alegro por él y por todos ellos. Y también deciros que en cuarto lugar y segundo de la Comunidad Valenciana en este caso sería Perfecto Herreros, con 166 puntos y un Harry hembra. Y en quinto lugar en la general, Ángel Pérez, y también tercero de la Comunidad Valenciana con 165 puntos y una hembra de azor. Participaron unos 24 cetreros. Y bueno, aquello fue mucha gente, fueron unas 200 personas, yo por lo menos calculé más o menos, tampoco soy muy calculador, o sea que puede ser que hubiera muchísimas más, pero yo soy igual de calculador que adivino de Jesús, o sea que sí, imaginaros. Entonces seguro que has acertado. Que es de Montesinos, Jesús. Sí, ahí. Sí. Y nada, y solo deciros que se valoraba que cogieran las piezas, la manera en que cogía el ave a la liebre o el conejo, que el pájaro fuera bonito y que estuviera bien cuidado, y que tanto los que iban a acompañar al pájaro, que podían ser dos personas, y fíjate lo curioso, y uh-huh, es que puede ir una persona, que es el cetrero, y puede ir un acompañante, que no se le dice acompañante, sino que se le dice morralero. Y bueno, ese acompañante normalmente ayuda a la hora de cazar y eso. Y no había ningún buitre, que aquí veo que hay mucho. Vaya, ya estamos. Y quebrantahuesos. Sin nada. Bueno, pues esto significa que vamos a ver la porra, porque pues antes... El primero tengo que ser yo, que por se vaya, antes de que se vaya Antonio Sala... El primero yo en todas las modalidades. Antes de que se vaya Antonio Sala, hace rato que se fue, señor adivino. ¿Se ha ido ya Antonio Sala? Hace rato que se fue, señor adivino. Vaya por Dios. Otro que no escala. Pues dijo que se iba a las 7:30, aún no son. Dijo que se iba en 15 minutos. Bueno, bien, pues nada. Adiós. La porra de la semana pasada, solamente hubo un acierto, el Torrevieja Llove Español 2-1, que lo acertó Alberto Cerón. Alberto Cerón, mi hermano, por cierto, todo se ha dicho, que hoy no está con nosotros, no ha venido, así que podéis decir lo que queráis de él, lo podéis criticar. Pues no, pobre tío. Otro que no escala. Bueno, pues ahora mismo, la clasificación de la porra está de la siguiente manera. 4 puntos lleva el investigador deportivo. ¿Por qué será? Pedro Pagán lleva 3. Estoy un poquito atascado ahí. Pero Emilio Ortuño, Emilio Ortuño y Antonio Marí en tercera posición con 2 puntos cada uno. Antonio, estás ahí que vas subiendo. Estamos atascados, también. Sí, bueno, poco a poco. Jesús Cerón, o sea, yo mismo, Antonio Sala y Alberto Cerón, 1 punto cada uno. y cierra la clasificación con 0 puntos. Pablo Egiciano, perdón, Pablo Ollate y Egiciano Tony. Pablo Egiciano, ese nuevo, ese chico nuevo. Sí, campeón, quiere un campeón. Soy los dos que no soy capaces de hacer. Bueno, y que la envidia es muy mala. Pues también es verdad. A ver, los últimos seremos los primeros, ¿sí? Va bueno, a ser payaso y hasta el circo. Por cierto, que cuando hablamos de la porra, hablamos del premio que hay por ser porrero mayor. Sí, que luego no lo vamos a comer todo, o sea que vaya chorrada. Claro, bueno, eso ya lo veremos. Vale. ¿Quién si gane? Me llevo el jamonito, me lo como en mi pues casa. Recordar, arroz y pavo. Recordar no hay, que hay jamón para ti, Tony Egiciano. Que no, ya te cogeré. Recordar que hay un jamón Montenevado, es un gran reserva con 18 meses de curación. Pues es la máxima categoría de cerdo 19 blanco. Meses, 19 meses lleva. Se lo vamos a llevar Tony, a este Torrevieja. Tony, por sí, favor. Para que se lo coman. Lleva Tony. 19 meses de curación. Lleva yo el jamón. Es la categoría, la máxima categoría en cerdo blanco, y no me refiero a Tony. A partir de ahí hay que recurrir al cerdo ibérico. Jabalí. Este jamón lo dona la empresa Exclusivas Dialses Sociedad Limitada. Y por otro lado tenemos también de premio un estuche, tres botellas de vino Viña Albina, reserva 2001 de bodegas riojanas, y un estuche, cuatro copas vino de cristal tipo balón, que lo dona Almacenes Sociedad Anónima Escribano, mayorista droguerías, perfumería como el Kiko, y pinturas. Pues agradecerles a estas empresas esa donación, ese premio que nos vamos a llevar al porrero mayor Atlético de Madrid, Orihuela. Tony, empezamos por ti. Perdón, Atlético Baleares. Atlético Baleares. 0-0. Ponme un 0-0 que me creo que se va a terminar en qué estaré yo pensando. Atlético Baleares, Orihuela. Tony, adelante. 1-0. Te he dejado a ti primero por llevar 0 puntos. No, es que me vas a tener que dejar toda la jornada, porque voy a quedarme a 0 toda la temporada. Vale, 1-0, Atlético Baleares, Orihuela. Recordar que el Atlético Baleares, y lo digo ahora que ya ha dicho la porra Tony, es el último clasificado. Yo voy a decir 0-2. Antonio Marín. 0-1. 0-1. Antonio Sala, como no está, pues no hay porra para él. Pedro. 1-2. 1-2. Investigador deportivo. 0-3. 0-3. Alicante B, Torrevieja. Tony. 1-0. Joder, si es que no te puede llevar sí, una porra. No puede ser, si es que hay que ver. Siempre va en contra, así que. Pero para eso estás tú. Tú vas a comer jamón, vas con una leche. Bueno, para eso estás tú, Pedro. Yo digo 1-1. Investigador deportivo. Yo creo que el Torrevieja, a pesar de las bajas, confío en él. Venga, para el Torrevieja 2-0. O sea, 0, sería 0-2. ¿Sí? 0-2. Sí. 0-2. Pedro. 2-1. 2-1. Antonio Marí. 2-2. Antonio Marí, que dice 2-2. Y pasamos al último partido que vamos a hacer porra, que es el Lábaro Toledo Almoradí en división de honor B de balonmano, porque el Torrevieja ya jugó el martes pasado. Pero vuelve a jugar el martes, ¿eh? Claro, el martes que viene. No, no en Zaragoza. Nada, no, ah, vuelve a jugar el martes que viene, vale. Claro, pues entonces. La hacemos. Cae Aragón, Torrevieja. Claro. Lo que pensaba que se iba a jugar sábado, pero se va a jugar martes. Estupendo. Pues cae Aragón, Torrevieja. Vamos a empezar por ahí y lo hacemos con Antonio Marí. Tu minuto de gloria, Antonio. Dos victorias seguidas. Sí, dos victorias seguidas y el partido que vimos el martes, muy muy buen partido. Un equipo con un presupuesto que cuadruplica el del Torrevieja y lo desarboló completamente. Incluso el resultado final es un resultado engañoso, el 31-26, porque en los últimos minutos el Torrevieja se relajó un poco, pero llegó a llevar 10 goles de diferencia. Hizo una segunda parte de las que yo hace mucho tiempo que no veía. Yo me da la sensación de que el Torrevieja está en un... No sé. Yo... Es que ha ganado todos los partidos que tenía que ganar. ¿Sabe a mí la sensación que me da? Y empató uno fuera también, un empate valioso, pero ha perdido los partidos que ha perdido, es que son de esos que... Como no, pero que sí, dice, no te pero queda más remedio que perderlos. Dónde ha perdido fuera, ¿no? Sí, pero... Ha perdido fuera en Barcelona, ya está. Ya, por eso te ya digo. Ya está. Es que, y luego lo otro que perdió aquí en casa, pues es con el Valladolid, que es un partido que a priori de 100 que juegue va a perder 90. Sí. Pero ojo que jugó, ¿eh? Ya, pero por eso te digo, es que me da la sensación de que como le acompañan un poquito el calendario y tal, yo creo que se puede meter en la Copa este año. Porque le veo que lleva una, es que lo veo con solvencia. En Almería, ¿no? De sede. Es que lo que hizo en Almería, por ejemplo. Es que cuando gana los partidos el Torrevieja Nasobal año, los gana con solvencia, los gana con diferencia. El año pasado los ganaba apretados, este año los gana con diferencia. Pero eso jugando con chavales, claro, con varias bajas. Yo siempre lo digo, a lo mejor y siempre digo lo mismo para que la gente no piense lo contrario. Es que no lo conozco a ese hombre, no he hablado con él en mi vida. Pero es que yo creo que lo de ese entrenador es de un mérito espectacular. Yo os digo una cosa, yo pienso que eso lo sigue o no lo sigue. Este hombre es que, como en Torrevieja, no vive en ningún lado de España. Vamos a ver, este hombre este año lo aparte quería que fichar. Tiene un currículum importante, que este hombre no es que cayó del cielo. No. Este hombre ha estado en la selección española, este hombre ha entrenado la selección portuguesa. Por eso te digo que efectivamente, lo trajimos cuando yo era presidente. Y este hombre, de todos los años, va todos los veranos a recorrer el mundo, Argentina y otros países, dando cursos que lo llaman. Este hombre este año lo quería fichar a la de Mar del León, lo digo públicamente. Sí. Se conoció aquí. Por cierto, Antonio María, antes de decir la porra, el traer este hombre, cuando tú eras presidente del Club Balonmano Torrevieja, en Asobal, fue uno de los grandes aciertos que tuviste sin duda alguna antes de abandonar el cargo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué pensaste en él? A mí este hombre me lo recomendó una persona que está metida, que su trabajo es intermediario, el balonmano, que se llama David Caballero, que es una persona con la que nosotros hemos trabajado, y me consta que el actual presidente Alfredo sigue trabajando, porque hay una gran confianza. Y fundamental, desde luego, ¿no? Y entonces, y recuerdo perfectamente que me dijo David, dice Antonio, dice, vamos a traer a una persona normal. Sí. No, es ninguna tontería lo que estoy diciendo, ¿eh? No, ya sé por dónde vas, porque recuerdo cuando tú eras presidente que te entrevisté, que estuvimos hablando, incluso fuera de micrófono, de situaciones internas. Y me imagino que van por ahí los tiros, ¿no? Sí, efectivamente. Ya. ¿Vosotros os acordáis cuando Villanueva se fue a falta de un partido? Sí. ¿Que se fue él? Sí, dejó colgado el equipo. ¿Os acordáis de eso? Claro, perfectamente, sí. Bueno, ¿qué hay Aragón Torrevieja, Antonio María? Bueno, vamos a ganar de uno. Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Bueno, hay que recordar, ahora que lo ha dicho Antonio, que el CAI Zaragoza viene de quitarle el puesto de líder al líder, ¿eh? Sí, efectivamente. El CAI Zaragoza le ganó el domingo pasado a la de Mar de León, y lo que iba líder hasta ese momento. Y a esos equipos es muy, muy, muy difícil ganarle. Y perdón un momento, yo lo quería decir, es lo que estaba apuntando Pedro Pagán. Yo creo que este hombre saca petróleo. Bueno, es impresionante. Es que ya no es que diga, coño, qué buena temporada está haciendo. No, es que cuántas buenas temporadas está haciendo. Pero venimos 3 años diciendo si que esto es un milagro, ¿no? Pero si es que se trae a un chaval, y que no lo digo con el máximo de respeto, a lo mejor es de Argentina, que no lo conoce nadie. Mi madre que lo parió, o sea, que... Y sale y te crees que. Y es un jugador extraordinario. ¿Sabes lo que te digo? Claro. No. Pero un chaval de 18, 19 años, ¿eh? Yo lo que comentaba al respecto, que no sé, que este hombre que tiene que estar en Torrevieja como en ningún sitio, es que este hombre tiene que tener ofertas por narices. Es decir, porque la gente de la Sobal está viendo lo que este hombre hace un año, otro año. Y estos equipos que se gastan un montón de billetes, pues yo pienso que tienen que hacerle ofertas a este hombre. El hombre, creo, eso lo debe decir él, no yo, pero creo que al hombre antes... Y ahora se le deja trabajar. Bueno, eso también es importante. Digamos, y te metes nadie, a base ni de honorario y te vuelves loco. Sí. Claro. Vamos. Bueno, seguimos con la porra. Tony Egiziano, que hay Aragón Torrevieja, Liga Menos Sobal. -4. Ya estamos. Pues mira, va a perder Tony. Pues sí, no, pues por eso está el último lugar con 0 puntos. Envidioso. Así vas. No vas a tener jamón. Te lo doy a ti, dietético. Bueno. Yo voy a decir +2. Pedro. Muy difícil, la verdad. Pero mira, voy a poner un empatito de esos que yo pongo que deben cuando salen, a ver si sería un bombazo, desde luego, pero sí, bueno. Sí que lo sería. Investigador deportivo. Venga, yo creo que, lo siento, pero creo que va a perder el Torrevieja de 1. Está bien. No lo sienta, es lo normal. Bien, Lábaro Toledo Almoradí, División de Norbe. Tony. Estos también le están haciendo un campañón, ¿eh? -3. Antonio Marín. Pues +1. +1. Pedro. No sé, vamos a poner... Es que este equipo pasa lo mismo. Cuando tenés que va a perder, el partido último que ganó fuera lo ganó en casa de un equipo que le había ganado el líder. Es decir, es que el Almoradista también, de una manera impresionante. Pero bueno, vamos a poner otro empatito aquí, a ver si... Si os sirve de algo, aunque ya lo digo un poco tarde, el Lábaro Toledo ocupa la octava posición de la tabla. Sí, pero hay mucha igualdad en este grupo. Sí. Lleva 8 puntos, el Almoradí Marsol es tercero con 12. Un empatito. ¿Investigador deportivo? Yo creo que va a ganar. De hecho, el Almoradí está muy bien este año. Vamos a ponerle +3. +3 y yo voy a decir +2. Y con esto ya terminamos la porra. Y terminamos la porra y terminamos también con el investigador deportivo, que lo despedimos. Investigador, hasta la próxima. Venga, hasta la semana que viene. Atención, radio oyentes. Para comunicaros con nuestro programa, para cualquier consulta o información, podéis escribirnos a torrevieja@onda0.es y orihuela@onda0.es. Y para estar en contacto con nuestro investigador deportivo, podéis visitar su página web www.investigadordeportivo.com o mandar mensaje a investigadordeportivo@gmail.com. Bueno, pues ya hemos despedido al investigador deportivo por hoy. Volveré a estar la semana que viene, que nadie se alarme, que no le hemos dado el finiquito. Estamos como para dar finiquito ahora. Sí. Y vamos a comenzar la tertulia ya con todos los temas que prácticamente hemos comentado. Te quedan 3 minutos. A lo largo de estos 41 minutos que llevamos, o 40 minutos o un poquito menos, porque hemos empezado a las 7 y 5, creo que hemos hablado de todo un poco, así es que los temas que queráis. Pues yo creo que deberíamos, yo por lo menos voy a comentar algo del Orihuela. El Orihuela tiene un partido, aunque tú comentaste que es contra el último, pero muy complicado. Es decir, ganar por obligación, como yo digo, es muy difícil, y si no, que se lo digan al Atlético de Madrid, al Barcelona, al Real Madrid, lo que le ha pasado esta semana con la Copa, y es muy complicado. Pero es que el Orihuela necesita imperiosamente ganar, porque como no gane en Baleares, o al Atlético Baleares para ser más exacto, va a tener un serio contratiempo, porque el próximo domingo aquí, si no estoy confundido, viene el líder Villarreal. Y otra derrota o un empate en casa sería ya un desastre que nos colocaba en la cola. Es decir, y entonces ya cuando iba a venir realmente la presión. En cambio, ganando fuera, pues bueno, mira, lo que se va perdiendo en casa, si lo sacas fuera, por lo menos vas compensando. Pero después de la derrota del domingo pasado, que tengo que decir que es increíble, es decir, no se puede perder ese partido, culpable sea quien sea, pero no se puede, con 0-2 al comienzo de la segunda parte, no se puede perder un 2-0, partido. 2-0, mejor dicho, se juega en casa. Bueno, decía 0-2 porque como luego se convirtió en un lamentable 3-2 en contra, pues efectivamente, ir ganando 2-0, minuto 8 de la segunda parte, y que te den la vuelta al partido, pues no puede ser. Y luego el equipo lo ves, por ejemplo, sí que es verdad que es lo que hablamos del aspecto psicológico. El partido que hizo el otro día en el Vicente Calderón, dices tú, pero bueno, ¿cómo puede ser? Pues aquí están atenazados, aquí están acojonados, aquí están que le tiemblan las piernas, y en cambio el otro día, pues como no tenían mucho que perder, pues jugaron relajados, jugaron sueltos y jugaron muy bien. Dice Antonio Costa, que lo hemos tenido a mediodía en Onda Deportiva, que daba la impresión que era un partido de primera división lo que se estaba viendo entre los equipos de primera división, que no se veía esa diferencia. Ya, yo estuve viendo al mismo tiempo los dos partidos, ese y el Barcelona Benidorm, lo estuve viendo en dos teles al mismo tiempo, y le pasó lo mismo al Benidorm. Es decir, juegan sin presión, es decir, porque no tiene nada que perder, juegan a más del 100% y sin nervios. Y aquí no, aquí te estás jugando los 3 puntos, y es lo que le pasó al Orihuela. Le marcaron el 2-1 y se descompusieron vivos. Es decir, es que a partir del 2-1 se descompuso todo el mundo. Se descompusieron jugadores, se descompuso entrenador, se descompuso afición, se descompuso todo el mundo. Y se perdió el partido de una manera patética, de un punto de vista, porque es que el Orihuela hubiera sido su tranquilidad para muchos partidos, ¿eh? Y además, lo peor, fíjate, yendo arriba en la clasificación, claro, ir a casa del colista, la diferencia que es a ir ahora como vas, que te la juegas. Y lo peor no es que se perdiera después de ir ganando 2-0, lo peor es que si hubiese quedado 10 minutos más de partido, el Orihuela pierde 2-4, no 2-3. Sí, pero te voy a decir una cosa, es que aquel equipo, yo creo que también cuando llegó al 2-3 dijo, porque si te pones a analizar el partido, hubo 5 goles y yo no sé si hubo 6 o 7 ocasiones de gol en todo el partido. No las hubo. Escasamente, no las hubo. Entre los dos equipos, digo, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, pues hemos llegado ya al final. Pero bueno, que haya suerte, porque creo que sería muy importante ganar el partido. Sería importantísimo. Hemos llegado al final en la tertulia de hoy. El partido, por cierto, es el domingo a las 12 de mediodía, ¿eh? Que nadie se confunda. Y www.investigadordeportivo.com, ya lo saben, podrán escuchar la tertulia la semana que viene, la tertulia de hoy, que ya estará metida en esa página, y muchas otras cosas. Antonio Marí, gracias por estar con nosotros, gracias, como siempre. ha sido un placer y que siga también el Club Balonmano Torrevieja, que lo dejaste en muy buena posición y sigue manteniéndose así. Y en mejores manos. Eso ya no lo sé, más o menos. Seguro. Iguales. Pedro Pagán, buenas tardes y gracias. Buenas tardes, Antonio Marilo dejó bendecido. Sí, vamos que nos vamos. Hasta luego, Lucas. Y bueno, sin nada, nada más que me queda despedirte a ti, Tony. Adiós, así que, muy buenas. Adiós, muy buenas. Buen fin de semana a todos. Y el lunes volvemos en Onda Deportiva a las 3:05. Buenas tardes.